Yo, la verdad, no sé, ¿qué hacemos? ¿Le hablamos el voto de confianza? Escuchemos las palabras que hay primero. Mira, yo la verdad creo de que efectivamente a la única comisión que se le está objetando es la única comisión que ha entregado cuentas. Es más, la comisión de legalización que estuvo a cargo de la Natalia Garrido del Movimiento Poblador y Poblador en Lucha y la comisión de comunicaciones que estuvo a cargo de Lautaro, que también es del mismo movimiento, son las únicas dos comisiones que han entregado los informes en relación al tema de las lucas. Para atrás, nadie más entregó. Y no es porque no se pidieran, porque en un momento nosotros le pedimos a Edison que ellos entregaran el tema de las lucas con respecto al tema orgánico, porque en ese tiempo él estaba a cargo del tema orgánico. Le dijimos también que era necesario que con respecto a las plata que se estaban gastando en la casona, también existieran respaldo. También en ese tiempo la compañera que estaba a cargo, también le pedimos cuánto se le estaba entregando y cuáles eran las labores que estaba cumpliendo la compañera. Porque si íbamos a poner a pedirle a comunicaciones que aclarara las cosas, que las aclarara con todo. Y la respuesta del compañero Edison fue totalmente vaga. No respondió nada. Sin embargo, insisto, si tú le haces clic hoy día a las comisiones que pasaron en el pasado, las únicas que tienen respaldo son las comisiones que estuvieron presididas por los compañeros y por la compañera Natalia. Entonces a mí me parece grave de que la forma en que te juzgan es cuando tú te mostráis. Entonces hay muchos compañeros acá que ni siquiera da para juzgarlo, porque simplemente no te entregan la información. Y ahí yo creo que, y es relevante en virtud de la reunión de hoy día, ver el tema orgánico. Porque yo estoy de acuerdo con lo que plantea el Lautaro. Cuando pasó lo del Sergio Flores, se le solicitó a él documentación, no la entregó. Había una comisión revisadora de cuentas que llegó a una conclusión, que la entregó en un encuentro comunal, que le pidió al ACP, en donde estaba el compañero Tilio, que junto con el Tribunal Supremo se revisara la situación de Sergio Flores. No se revisó. O sea, el Tribunal Supremo en ese momento no estaba para revisar a Sergio Flores, pero sí estaba para revisar la situación de comunicaciones, cuando en ese mismo momento, paralelamente, se había solicitado a la Comisión Orgánica que solicitara al resto de las comisiones también el tema de las lucas, ¿cierto? No existió. Pasó el Tribunal Supremo, juzgó a los chiquillos. Después vino el tema de que se inflaron los comunales, particularmente de Sergio Flores nuevamente, de Antonio y de Maipú. Se le pidió también, ¿cierto? El memo pidió que se investigara y que se sancionara. Pero ahí de nuevo no había Tribunal Supremo. Entonces, ¿cuál es el problema? De que resulta que a mí el partido orgánicamente me va a juzgar, no en relación a mi error, sino que en relación a la voluntad del partido de tener o no tener tribunal. Entonces yo ahí concuerdo con el Lautaro. Yo creo que no estamos haciendo las cosas bien porque no existe el órgano del Tribunal Supremo. O si existe un órgano, si no nos gusta lo que dijo, entonces no lo pescamos. Pero si lo necesitamos, ¿cierto?, para nuestras jugadas políticas, lo activamos. Entonces yo creo de que es verdad que hay que revisar en términos orgánicos cuál es el respeto que se tiene por cada uno de los órganos que tenemos. Porque se puede cuestionar, si no nos gusta lo que dijo el regional, mando un mail. Si el Tribunal Supremo se le está pidiendo que juzgue a compañeros que son cercanos a mí, lo deshago. Ahora el Sergio Flores está planteando que la CP también se deshaga porque resulta que ellos ya la invalidan. Entonces, al final es como los órganos del partido funcionan como en virtud de lo que ellos quieren o no quieren. Y nos sale diciendo que ustedes toman las decisiones en la cocina. ¿En la cocina cuándo? En la cocina nos pillamos a ellos ahí atrás, una vez, al Sergio Flores, al Antonio, tomando decisiones del partido. Entonces, ¿qué? Yo estoy de acuerdo con el Lautaro. Yo creo que el Tribunal Supremo nunca existió. Nunca existió. Por lo tanto, yo creo que no tiene ninguna validez, nada de lo que haya hecho. Porque el tribunal no estuvo cuando se solicitó sancionar a Sergio Flores. Si el tribunal no estuvo cuando se solicitó sancionar a Sergio Flores y a Antonio Reyes, ¿por qué estuvo cuando se tuvo que sancionar a los cabros? No, pues si no estuvo para uno, no estuvo para ninguno nomás, pues. Y hagamos las cosas de ahora en adelante con el compromiso de que le vamos a dar validez a esos espacios y que no los vamos a levantar para pasar la máquina. Porque eso es lo que están haciendo. Están pasando la máquina. Venía la Paula, pero la Paula salió. Paula, por favor.